Bueno, tanto para Caro que está respondiendo ahí como para el resto, ya saben, ya le dijimos, vamos a seguir repitiendo las dudas que tengan, las cosas que estén, aunque les parezcan una pavada, manden mail o avisen, en todo caso nos hacemos juntada así con alguno que tenga algún problema más, que esté más perdido, perdida o que sea más lío de explicar por escrito también, no hay problema. Coordinamos y vemos. No, no, Carolina. Me está preguntando por si no están leyendo y además para los que después escuchen audio nada más. Me está preguntando si la actividad de esta semana que mandé por el mail es con nota. No, no, no. Sí, la pensé, en realidad esto me quedé pensando ahora, pero sí la pensé como para que me manden, pero no es que va a ser con nota, es más que nada lo mismo que la otra vez le pedí para tener un poco un termómetro de cómo vienen, si vienen enganchando, si no vienen enganchando, pero no es con una nota. Y la anterior tampoco era con nota. Las notas que sí van a tener son las de los parciales domiciliarios. El resto es más para esto que les digo, de que tengan que ustedes sentarse a generar algo por un lado y de nuestro lado tener un parámetro de si están entendiendo, si enganchan los temas y la forma de pensarlos que hay que tener desde arqueología. Me perdí, no sé si Martín contestó, si ya está escuchando o no. Bueno, ya va viendo más gente. ¿Tienen preguntas puntuales? ¿Tienen comentarios? ¿Algo que les esté costando un poco? ¿Pudieron ver lo que subí hoy? Sí, probablemente Camila está diciendo que se le hace un poco eterno, pero que con la bibliografía que le cuesta seguir y que por ahí está haciendo varias materias, puede ser por eso. Es probable que sea por lo de varias materias. También hay bastante bibliografía de la nuestra. Es un poco lo que les decía la otra vez. Traten de ir siguiendo dentro de lo posible y no importa si en ese sentido se atrasan con respecto a los temas que vamos viendo en las semanas, tanto en teóricos como en prácticos, no es tan problemático si se atrasan un poco, pero si no están pudiendo seguir es más problemático porque no van a llegar a leer, por más que sea domiciliar el parcial, les va a costar como decantar los temas. Sí, entiendo, Cami, por ese lado les pido disculpas, pero no llego a prepararlos antes. La única vez que lo pude preparar un poco antes fue la semana pasada. Y por ese lado igual, por ahí entiendo y tenés razón. En el momento puede ser que no, ahora por ahí no lo puedes aprovechar, pero en menos una vez que tuvimos problemas técnicos, digamos, los estamos grabando, entonces se puede seguir en todo caso después, desfasado, pero se puede seguir. Uy, Abril me está preguntando si el teórico del viernes pasado fue lo último que subieron antes del parcial, y la verdad que no lo sé. No es algo que hayan aclarado particularmente, pero averiguo y les mando mail. Sí, Tommy también, un poco lo que decía antes. Puede ser que sea un poco extenso lo de nuestra materia. Lo que les recomiendo es, en la medida de lo posible, lo que decía antes, seguir en la medida que puedan. Y porque después ponerse al día, sobre todo, por ejemplo, piensen que la semana que viene no tenemos textos nuevos, más allá de que subamos algo por ahí, que no me confirmaron todavía si subíamos tema nuevo o no, pero más allá de si subimos, igual no hace falta que los lean, no es algo que entre para el parcial y tenemos el repaso. Entonces, no, la semana que viene no tenemos tema nuevo. Y la otra, si llegamos a tener tema nuevo, que sería la misma que subimos las consignas, ahí es que no hace falta que lo lean en el momento. Entonces tienen 2 semanas para ponerse al día con, al menos con esta materia. Y se me fueron un par de. Sí, Nazarena, no entendí bien lo que decís, Cami, que en un práctico normal. Sí, en realidad yo pensé, está tendiendo a ser más como sería la dinámica de un práctico normal, porque hoy, por ejemplo, lo subí hace un rato y ahora ya estamos medio charlando el tema, o vamos a empezar a charlar el tema. Pero me parecía y me sigue pareciendo un poco igual que al tener las cosas separadas se puede ir pausado y si lees y ves la presentación del tema, después escuchar lo que subimos grabado de esto, como que lo puedes manejar mejor al estar separado. Creo, no sé, capaz que no. Eso vayan diciéndonos. Perdón, voy a hablar porque tal vez para escribir no sé si me hice entender, pero claro, como en un práctico, entre comillas, normal, me refería a como, bueno, ir y que, por ejemplo, el profesor dé como una intro del tema y tal vez debatir las cosas que, los puntos nodales del texto para quienes lo pudieron leer antes y para estar un poco en tema quienes no lo pudimos leer antes. Lo que me pasa cuando mandas las clases y qué sé yo, está re bueno, pero el tema es que como nunca llego a leerlo, y, o sea, como que digamos, y no hay una introducción tal vez, sino que vamos directamente a la parte de las preguntas, me quedo medio como en la nada, en el sentido de, bueno, tal vez estaría como mejor, en vez de apurarnos todos e incluso esforzarte vos para mandar algo antes para que todos hayamos leído, tal vez dar esa misma presentación en la misma reunión de ahora y después debatir entre todos o responder las preguntas que surjan. Como para que haya un link, no sé si un link, pero como un paneo general al menos del texto para los que estamos un poco atrasados, que sí, totalmente es mi caso. Sí, entiendo y podemos hacer en alguna instancia eso. Igual la semana que viene va a ser repaso, así que entra más en esa lógica quizás. ¿Sí? Igual sí, vayan comentando qué les parece, porque si les parece al resto también, podemos probar a hacerlo así. Un poco mi miedo es, les cuento cuestiones técnicas que fui viendo en el medio desde que empezamos. Es, por ejemplo, esto. Subo el audio no solo porque estoy yo solo con la cámara y no tiene demasiado sentido después subirme haciendo gestos nada más, sino también porque así pesa menos y es más fácil poder verlo. Me preocupa la cuestión de que puedan tengan acceso medianamente simple a lo que después vamos subiendo. Si hago la presentación del tema ahora, por un lado, hay mucha gente que está tratando de seguir la materia, pero que no se puede conectar ahora, entonces lo vería después. Y no lo vería en esos términos, sino que escucharía el audio, lo tendría que subir. Tengo que pensar cómo, no les estoy diciendo que no, pero sí es más quizás explicarles por qué no lo venía haciendo hasta ahora. Así. Y otra cuestión es, las presentaciones que subo antes, que subimos antes, son un poco la presentación del tema. No puntualmente del texto, porque también, más allá de que menciono algunas cosas del texto y después un poco las charlamos acá, además de lo de las actividades, es porque el texto lo van a leer. Antes, después, lo van a leer. Entonces no tiene sentido que, o mi forma de verlo al menos, es no tiene sentido que les cuente qué dice el texto, que o leyeron o van a leer. Sí, que resalte por ahí las partes que consideramos más importantes o que tienen que tener en cuenta, que no se les tienen que perder, pero no estar contándoles qué dice el texto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es también, por ejemplo, lo que subí hoy era más el punteo ese, si lo vieron y si no lo van a ver, como para ubicarlos en el tema, en cómo entra el tema de lo que vemos hoy dentro de la materia, y después orientar para quien no haya leído todavía, quien lo vea primero y después se ponga a leer, orientar en a qué cosas prestarle atención. Y un poco puede ser, y en algunos casos, como es el de lo que subí esta semana, pasa también por cosas que me parece que son útiles para la materia, por un lado, pero para cualquier otra materia, para estudiar en general, que es esto de prestarle atención a cómo se ordena la información en cada texto. Porque en un punto eso es lo más importante. Si uno entiende eso, cómo se ordena la información, después el resto como que se va decantando de eso, ¿sí? Pero si prefieren hacer, ahí contestaron varios que sí. Sí, como quieran, no tengo problema. Porque se puede, estoy pensando mientras les contesto, se puede subir el audio y aparte la parte de imagen, que quede separado para que no pese tanto lo del audio mismo, que me da la impresión que pesa más. Lo otro sería un archivo con imágenes, nada más, que pueden ir pasando como, y yo comentando en el momento para que tengan una referencia cuando lo ven y lo están escuchando al mismo tiempo. Ya les digo, estoy pensando mientras lo digo, así que cualquier cosa igual lo vamos pensando. Pero si les parece, sí. Sí, y no te preocupes por lo del ritmo, Cami, porque de última lo puedes ver de nuevo después. Es cierto, no lo aprovechás tanto ahora, entiendo esa parte, y es una de las partes que se pierde con el no tener presencial y no poder discutir o charlar las cosas más fluidamente. Pero lo podés, cuando vos llegues a leer los distintos textos, podés ir viendo o escuchando esto que vamos subiendo, porque queda ahí. Es otra opción. Por eso no les estoy diciendo no lo voy a hacer así, ni mucho menos, sino al contrario, pero es otra opción como para estar más orientada después cuando vayas leyendo. ¿Sí? Y el resto no sé qué les parece, porque contestaron 2 o 3 o 4, ahí veo. Y el resto también vayan poniendo qué les parece, como para tener más opiniones y ver. Bueno, probemos así entonces. Estoy pensando cómo sería la dinámica para hacerlo. Y Martina, acá si querés metete, si se te ocurre. Pero sí, a ver, probemos una cosa. Pruebo compartir que tengo. Sí, sí, estoy buscando justo eso. A ver. Ahí, ¿ven? Sí, se ve perfecto. Probemos. Esto es lo mismo que subí. Vayan diciéndome, porque yo no los veo, yo estoy viendo la pantalla que les muestro. Entonces, vayan diciéndome si se ve. Ah, bueno, va a ir al revés la animación porque no me quedó cuando lo subí. ¿Ven ahí? Sí, se ve. Todo. Hago esto y se ve. podría estar haciéndoles la misma presentación y engancha. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Ahí como para Bien. los que están escribiendo, está bueno capaz que en este momento sí hablen porque Claro. no se puede ver en paralelo la pantalla y la conversación del chat. Claro. Sí, perdón, lo dije por la mitad, pero gracias Martina por hacerme de traductora. Bueno, si quieren igual les comento, ya que estamos con esto, como para practicar un poquito la idea, más allá de si lo pudieron ver o no, después van a ver lo que les dije. No voy a repetir exacto lo que les dije, pero mi idea con mostrarles esto es, por un lado, me gustó mucho el mapa, me gustan los mapas, pero no era solo por eso, sino para orientar en cómo venimos esta parte, esta última parte, desde que dejamos la cuestión más, si se quiere, metodológico de cómo entiende la cultura material, la arqueología, que para dejarles bien en claro es esto que vimos al principio de artefacto, ecofacto, estructura, cómo se divide eso, los procesos de formación. Ya quedé demasiado perturbada por hoy y se me va a hacer tarde por culpa. Estoy Hago una escuchando la aclaración. Sí, para que sepamos todos, si uno pone un audio de WhatsApp, se escucha con el Jitsi porque se enlaza el WhatsApp o cualquier mensajería con el programa. Puede llegar a ser muy problemático eso. Está bueno saberlo. Sí, un datazo. Un datazo, muchas gracias. Les tiro otro datazo, que está bueno compartir esa información más, si se quiere, técnica de los programas estos. Cuando tienen el micrófono silenciado, si quieren solo hacer un comentario, pueden, mientras presionen la barra de espacio, van a poder hablar. Que por ahí es más fácil que estar buscando conectar el micrófono, cortarlo, no sé qué. Si es algo cortito, presionan, hablan y sueltan. Bueno, les decía. La cámara manualmente, voy a decir, si me pongo Eh, ahora el sigue auricular esto encima, y. Qué el loco, igual aunque esté el micrófono cortado, pasa esto, Mar. ya llevo algunas misiones completadas. Sí, de hecho, a ver, no sé bien quién es, porque están todos con el micrófono apagado, pero Ah. igualmente, por más que tengas el micrófono apagado, se escuchan los audios. Jugadísimo, claro. Sí. Es como la CIA, pero sucede. Bueno, les decía, ignoremos el audio porque aparte es algo privado, en que la forma, esto, presentarlo así, era como para ubicarlos y ubicarlas en qué parte estamos y en cómo entra este tema dentro de lo que es la materia. Entonces, estamos viendo la última parte de esto que es evolución humana y que empezamos a ver hace un par de clases en prácticos y hace un poco más de tiempo lo vieron en teóricos acerca de evolución humana, justamente. Por eso del plio al pleistoceno, la transición plio-pleistoceno que ven en algunos de los textos, con lo que empezamos a ver de los primeros homininos. Y acá estamos en la última parte porque justamente es esta transición o este pasaje de entre neandertales, que son la especie previa a nosotros, digamos, más allá de parentesco o no parentesco, esas cuestiones, y los seres humanos anatómicamente modernos. Y esto, bueno, lo que les mencionaba ahí en de la forma de encararlo desde la materia, a partir principalmente de esos dos ejes. No quiere decir únicamente de esos dos ejes, pero principalmente de esos dos ejes. Esto, a ver si puedo acercar ahí. Ah, no, ya va para. Listo, después les cuento entonces. No importa, era una pavada, obviamente. De Tattersall. Además de la copa de vino que tiene ahí en la foto, lo que me parece interesante es, por ejemplo, las menciones que hace o los datos que da de la cueva del Sidrón, está bueno para ver y lo que me parece interesante que de cómo lo pueden aprovechar en el marco de la materia en términos generales es a partir de qué datos concretos, de qué información concreta arqueológica hacen las interpretaciones que menciona Tattersall, ¿sí? Esto, si no leyeron el texto, les va a parecer un poco chino. Pero lo digo así a propósito para que presten atención a esos datos, ¿sí? Cuando lo lean. Entonces, si bien esto que les estoy diciendo aplica para cada uno de los textos, en Tattersall y particularmente con los datos que da y con las interpretaciones que da de la cueva del Sidrón, es un ejemplo muy claro de cómo sería bueno que interpreten y que vayan pensando los datos, la información arqueológica, ¿sí? Y acá sí va a lo que les contaba más de una cuestión, si quieren, de metodología de estudio, que es esto, lo que puse ahí es el título y los subtítulos nada más, pero eso, si ustedes leen y ni siquiera les digo si lo desglosan un montón o lo desarman un montón al texto, sino si lo leen con atención y hacen el ejercicio este que les digo con el ejemplo de la cueva del Sidrón, pero con todo el texto en conjunto, después cuando miran los subtítulos estos, o los títulos esos, ya se van a acordar de qué dice en cada parte. Entonces, si pueden, a partir de los títulos, rearmar un poco lo que sería el cuentito ese que les digo siempre yo, del texto y tirar algún dato en el medio concreto de a partir de información puntual qué es la interpretación que se da, van bien, digamos, ¿sí? Como que están enganchando la materia. Pero ahí también es el punto que les decía antes de esto sirve para cualquier, es lo mismo para cualquier materia que vean, porque es un poco la idea de cómo se arma el texto. Entonces es hacer si quieren, el camino inverso, de pensar a qué le dio importancia al autor para ver qué argumentos, o para ver cómo encadena los argumentos sería. Díganme si es muy chino, volado, lo que quieran, ¿sí? Pero acá es lo mismo, ¿sí? Y no importa ni siquiera si es más extenso, más corto, más puntual, más abarcativo, alguno de los títulos en particular de estos, sino que es a qué va. A qué va con semillas de cambio. A qué va con la argumentación demográfica. ¿Sí? Y si lo leyeron y yo les digo esto y ubican más o menos a qué va con la mentalidad simbólica, van bien. Si lo terminan de leer un par de veces, ven los títulos y no entienden mucho a qué va o no pueden decir un par de frases más o menos esto se refiere a tal cosa, es que algo no están entendiendo. Después, puntualmente, no es que así en términos generales les puedo decir qué es lo que no están entendiendo, sino tendríamos que verlo. Ahí es donde por ahí se les tendría que prender una lucecita de alarma y en todo caso avisar, che, Damián, me está pasando esto, me estoy entendiendo o no tal cosa, me cuesta esta parte, sí, vi que me llegaba un mail y pensé que me estaban avisando que no se podían conectar, pero no era eso. Entonces, de estos dos textos, y ahí si quieren corto con esto, así probamos ya, pero veo lo que me dicen ustedes, ahí va. Sí, ahí se cortó la presentación. Bien, o sea, ahí ya me están viendo a mí. Entonces, me parece más importante que entiendan y que evalúen un poco ustedes también a qué van los textos estos, hablando de la expansión o la extensión que tienen los hallazgos de restos de neandertales en un primer momento sería dentro de lo que vemos en el práctico, es decir, con el texto de Tattersall. Que vean eso, que vean qué cuestiones se discuten a partir de los neandertales, y después con el de Wong, cómo se, por un lado, se discuten otras cosas al ser otra especie, al ser nosotros directamente, y ya lo que se empieza a discutir es a partir de cuándo se generan esas cosas que hacen que seamos diferentes al resto, ¿sí? Si se pensaba que era en un momento determinado y a partir de una serie de hallazgos se empieza a proponer que cada vez que empieza antes eso, y cuál es esa serie de hallazgos, es lo que les pido que presten atención, en función de no acordarse de memoria el hallazgo, sino lo que charlábamos la otra vez, de tomar alguno de esos hallazgos como ancla para decir, bueno, a partir de tal cosa, de estas conchillas, dice el autor que son un collar, entonces son los primeros adornos, y entonces eso implica comportamiento simbólico, hacer ese recorrido, ¿sí? Me quedé leyendo. Sí, Belén está diciendo que se, por ahí en los últimos textos, la marea, la cantidad de datos, y también pensar qué tipo de arqueología o qué corriente teórica interpreto que sería. Y las diferencias. Bueno, mi propuesta, si te pasa eso y si a alguien más le pasa eso, es justamente que va a parecer que los estoy cargando, pero créanme que no, ahora lo explico. Que no te marees con los datos, es decir, que trates de, sin prestarle atención a los datos ahí, para nada, de ver a qué va, de ver qué es lo que está diciendo, qué es lo que, cuál es la interpretación que está dando sobre el tema cada autor o autora, ¿sí? Y ahí, por ahí, volver a hacer el camino inverso a lo que les decía antes, el camino inverso en el sentido de ver los títulos. Antes de entender a qué va y antes de poder decir un par de frases, ver los títulos, decir, bueno, semillas de cambio. Prestar atención por qué le está poniendo semillas de cambio. Sin tener tan en cuenta los datos concretos, puntuales que puede llegar a dar. A eso se puede acceder después. Después se le puede prestar atención y decir, bueno, elijo o tomo o me acuerdo de este dato, este otro dato. Pero primero ver a qué va el texto, ¿sí? Si te marea, si les marea esto, es otra forma de acceder. Al revés del anterior, por ahí hace falta más ejercicio para la que les decía yo, para poder distinguir esos datos y elegirlos cuando uno está leyendo por segunda, tercera vez un texto. Y por ahí primero hay que buscar entender a qué va el texto en términos generales y cómo, no es a partir de qué cosa, porque sería sino lo mismo que antes, sino cómo arma el argumento. A partir de esos títulos, cómo va armando el argumento. Una cosa que destaca es esto, semillas de cambio, les estoy repitiendo porque es lo que me acuerdo ahora, pero hay 20, cualquier título que encuentren y estoy buscando mientras les hablo, por eso, por ejemplo, diferencias, similitudes genéticas es uno de los títulos que tiene el texto de Tattersall. Entonces, ¿a qué va con eso? Bastante evidente en cuanto al nombre, pero empezar a armar un poco la interpretación que da el autor a partir de ese título. Después ver qué datos presenta para sustentar eso, ¿sí? Probá con eso, Belén. Ni siquiera es que te puedo preguntar ahora si te sirve esto que te digo, sino que tenés que probar viéndolo así, leyendo alguno de los textos que te cueste con estas ideas en la cabeza y ver si te resulta un poco más claro. Sí, ¿se escucha? Sí. Había un par de preguntas que decían, por ejemplo, qué tipo de estudios actualísticos utilizaban. No me acuerdo en cuál guía, pero... Sí. Pensándolo así como en general, en los textos que fui leyendo, me mareé a veces como pensar cuando dice, por ejemplo, que hacen los mismos estudios en cazadores modernos, digamos, ¿no? Sí. si podría pensarse como una cuestión de etnoarqueología o no, y uh-huh. después, bueno, por ahí la experimenté. Ah, más sencilla, ¿no? Sí. Sí, perfecto, sí, sí, sí. La experimental dale, que está hace... Sí. Contá eso mismo que, perdón que te interrumpo, pero contá que me mandaste, esta era una parte, contá el resto, así te contesto ahora, pero así están al tanto el resto. Claro, porque hay uno de los textos cuando empieza, hay un par que empiezan a hablar de, digamos, cuestiones experimentales en cuestión de huesos, de cómo estaban hechos los cortes, dónde se cortaban, que me costaba mucho, digamos, la cuestión más técnica, pero después como uh-huh. que preguntaban qué tipo de estudios actualísticos podían usarse, ¿no? Y por ahí el experimental me es más sencillo, por el momento ellos dicen que reconstruyen como si fueran esos mismos huesos, quizás ahí lo veo más fácil, pero después entre lo que sería una tafonomía, o no sé si es válido no pensar la etnoarqueología cuando mencionan esto de lo comparan con cazadores modernos, eso también, como que me queda la duda, me cuesta visualizar el tipo de estudio actualístico que, o si se pueden entremezclar, o si se pueden utilizar, digamos, diversos tipos de estudios en un análisis de campo. Sí, se pueden entremezclar, seguro, se pueden combinar. Hay algunos que ni siquiera que sean tan claramente un tipo u otro. Un poco ahí entra la parte que les contaba, no me acuerdo si la semana pasada o la anterior, en algún momento, de importa más cómo justifiquen o cómo fundamenten qué es lo que dicen en cuanto a qué estudios actualísticos. Si vos me decís, por ejemplo, esto que contabas recién, a partir de estudios que se hacen en cazadores-recolectores actuales, se sabe que las huellas de corte o las huellas de herramientas quedan, hay patrones que quedan en distintos lugares de acuerdo a la actividad que se hace. Está perfecto eso. Y ya deja de importar si esencialmente es etnoarqueología. Yo te podría decir, si me pongo muy, muy detallista, que puntualmente puede no ser etnoarqueológico porque quizás lo hizo a ese estudio alguien que no estaba puntualmente viéndolo desde la arqueología, que registró lo de la huella de corte en función de otra cosa, no importa. O un etnólogo que registró eso. O una fuente que menciona que las huellas quedaban más ahí porque es lo que sea. Podría ser eso, no es puntualmente eso, pero no importa. Podría ser eso y estrictamente no sería etnoarqueología, pero la forma de usarlo y la justificación que me estás dando está perfecto y es etnoarqueología. No es una cuestión por hacerlo buscar, pisar el palito o estar buscando el pelo al huevo en que, no, pero por tal cosa no. Si no es, más si entendieron la argumentación que hay por detrás de eso. Y si la pueden presentar también de forma medianamente clara. ¿Sí? Como que quizás en este caso, por ejemplo, importaría, pensándolo como decías al revés, ¿no? Que tal autor plantea que eran carroñeros por, y ahí sí, por ahí como algo más sencillo de tal y tal cosa examinada en los huesos, por ejemplo, una cuestión así. Por ejemplo, ¿me podrías decir...? Eso que me dijiste está bien, idealmente sería desarrollarlo un poquito más en el sentido de tal autor dice que eran carroñeros, por ejemplo, porque dice por varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, es los patrones de ubicación de huellas de corte en los esqueletos. Se encontraron más marcas de corte de útiles líticos en este sector que a partir de datos etnoarqueológicos se sabe que se relacionan más con una actividad de cuereo, de lo que sea, de lo que quieras fundamentar ahí, ¿sí? Sí, después como que la última parte de que si eran zonas de donde se quedaban o eran escondrijos, como que eso también, como que la parte más técnica me marea un montón porque empiezan con las capas y lo que encontraban y ahí es como que ahí de vuelta me hago medio un mareo. Que me parece impresionante igual cómo van interpretando tan diferente un montón de cosas que van encontrando. Es loquísimo. Sí. Sí, es parte de lo que hace interesante a la discusión esa. Y está bueno esto que mencionás de lo de las capas y todo eso. Esa parte les diría, más adelante, si siguen arqueología, sí es importante que lo distingan, que lo vean, que lo identifiquen, pero en este punto, sea que después van a seguir arqueología o no, no importa, da lo mismo en ese sentido. no se mareen con la cuestión de las capas, sino más en los argumentos generales sería, ¿sí? O en cómo a partir de datos súper concretos arman una justificación, ¿sí? Entonces, concentrarse en eso y después sí empezar, una vez que entienden cómo es que arman la argumentación, empezar a ver un poquito, bueno, uno o dos datos que usan para eso y entender ese uno o dos. Si te marea lo de las capas estratigráficas y qué encuentran en cada uno, puedes mencionar perfectamente lo que hablábamos antes. Sí, si es para la cuestión de escondrijos, campamentos base, sitios focales, lo que sea, y te marea lo de las capas, puedes decir, no, pero tienen datos de primates actuales que se juntan y cooperan para espantar a los carnívoros, a otros carroñeros, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si uno te marea, no le des bola, perdón, me tengo que expresar correctamente, no le prestes atención y concéntrate concéntrense en los que les resultan un poco más fácil, que no les resultan tan crípticos, que no les marean tanto, como sea, ¿sí? Y si hay alguno que se dan cuenta que se les escapa y que no tienen ninguno que entiendan, no sé qué, preguntan. Mail o decir, Damián, mira, es un lío, tengo un matete en la cabeza, no sé qué, no, ni sé cómo explicártelo por escrito, nos podemos juntar 15 minutos, media hora, listo. ¿Sí? Genial, si sirve, buenísimo. Si quieren hacer eso, primero, el lugar ideal o la situación, momento ideal para eso es la semana que viene que tenemos el repaso. Y tanto para eso, como si en el medio o en algún otro momento se encuentran en esa situación y quieren consultar, lo que les pido es que traten de identificar lo mejor posible, más allá de que al tener una confusión muchas veces es difícil identificarlo, pero de ser lo más concretas y concretos posible en qué es la parte que da problema. En este sentido, por ejemplo, como hizo recién Belén, yo entiendo todo esto, pero esta parte me cuesta. Entonces, si yo ya veo que entienden toda esa parte y esa parte les cuesta, perfecto. Si me dicen, entiendo todo esto, y en ese arco que hacen, hay alguna parte que me doy cuenta que no entendieron bien, probablemente sea lo que justifica que no entiendan después lo otro. Pero si me cuentan todo eso, puedo interpretar mejor qué es, dónde es que está el problema. ¿Sí? Entonces, les pido que, no es que leen algo y les cuesta y listo, y me preguntan, o nos preguntan, sino que mastíquenlo un poquito, digiéranlo un poquito, identifiquen un poco mejor, porque ahí va a ser mucho más provechoso. Vamos a poder aprovechar mucho más la charla, el tiempo, todo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más con comentarios, alguna pregunta? ¿No? Justo la semana que viene, al tener repaso, bueno, no podemos, puedo armar algo como... Sería bueno si pueden, de nuevo, sepan que estoy pensando mientras hablo, entonces, a veces es difícil ser claro cuando uno hace eso. Lo que se me cruzó mientras estaba hablando es, sería bueno si más o menos, de la misma forma que Belén consultó eso recién, si más o menos tienen identificado qué les viene trayendo problemas, que me manden un mail. Hasta si no es claro, les digo. Si no tienen demasiado claro. Porque eso nos va a servir para, lo que estaba pensando antes cuando interrumpí con eso, era armar alguna presentación, power, lo que sea, pero armar de alguna forma algo para que en el repaso podamos aprovechar esas cosas que les están costando. ¿Sí? Además de cuestiones puntuales que quieran consultar y todo eso, no hay problema. También piensen que, y no es por ni desmerecer, ni mucho menos, pero también no es una situación de parcial habitual que estarían 2 horas sentadas y sentados escribiendo y sin poder consultar demasiado, sino que es parcial domiciliario. Entonces, lo que importa más porque pues los datos, la información, las tienen los textos. Lo que importa más es cómo lo piensan, cómo lo interpretan, si entienden cómo se arman las argumentaciones en arqueología, qué temas importan. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que en una de las primeras clases les mostrábamos esta cuestión de los grandes interrogantes que plantea Binford en ese capítulo 1, que ahora ya parece lejanísimo, pero que pasó hace unas semanas nada más, y que eran, por ejemplo, si cazaba o carroñaban los hombres hace 2 millones, hombres y mujeres, hace 2 millones y medio de años, si compartían el alimento, y fíjense que son las cosas que venimos viendo. El origen de la agricultura es algo que vamos a ver justo después del parcial, un poquito después del parcial. Entonces, vean también cómo el recorrido de la materia, esto que les contaba al principio también, de primero ver esta parte técnica de cómo llamamos a ese registro arqueológico, cómo llamamos a esas cuestiones, a esa materialidad que queda, ¿sí? ¿Cómo la llamamos? Que la llamamos registro arqueológico, cómo está compuesta, que son artefactos, ecofactos, estructuras, que los procesos de formación intervienen en eso, no es esa foto, esa famosa foto del pasado, cómo se modifican a lo largo del tiempo y hace que algunas cosas queden y otras cosas no, que no queden en la misma situación que estaban originalmente en muchos casos. ¿Qué formas tenemos? Y esto último que hablábamos con Belén, de los estudios actualísticos, por ejemplo, como manera de generar hipótesis o generar posibles interpretaciones acerca de qué procesos intervinieron entre que algo fue manufacturado, fue construido por nuestros ancestros, hasta que lo encontramos, ¿sí? O cómo fue que pudo haber sido manufacturado directamente, con esto de arqueología experimental, etnoarqueología, tafonomía. Después pasamos a, empezamos ya con los temas netamente de arqueología en acción sería, ¿sí? Y con esto que les contaba hace un rato de el proceso de hominización. El proceso de hominización como sería el telón de fondo de todo lo que las otras discusiones que venimos viendo en el medio, que vuelta. Y vean cómo viene para adelante y para atrás los argumentos o las preguntas. Entonces, ¿cazaban o carroñaban? ¿Usaban campamentos base o tenían otra forma? Los campamentos base eran esas cosas, esos lugares que están muy directamente llevados desde los cazadores-recolectores modernos. Entonces, ¿cómo se achata la historia de la humanidad en comportamientos, en pensar que hay comportamientos hace 2 millones y medio de años iguales a los que vemos en cazadores-recolectores modernos, ¿sí? Y se achata, digo, porque le saca profundidad y le saca variabilidad, le saca cambios a toda esa historia de la humanidad, ¿sí? Y ahí que dije le saca cambios, volvemos a lo que les mostraba, creo que es en el primero de los encuentros que tuvimos, esta cuestión de los ejes entre tiempo, espacio y ese cambio o continuidad que hay en tiempo y en espacio. Entonces, ven cómo se van hilando las cosas y sí, obviamente a mí me resulta muy fácil porque soy docente, porque hace años que doy la materia, porque obviamente la sé, la entiendo, y no pretendo que ustedes lo cuenten del mismo modo, ni que puedan hilar los temas de la misma forma, y al contrario, lo que quiero es mostrarles un poco la lógica que tiene la materia por detrás. ¿Qué nos falta ver? Nos faltan ver un montón de cosas. El surgimiento de la agricultura o la domesticación en general sería, nos falta ver el poblamiento americano, nos falta ver cómo empiezan a surgir sociedades en las que uno puede argumentar más fuertemente que empieza a haber desigualdades de algún tipo, en contraposición de las... surgimiento de la agricultura sería pasar de sociedades extractivas a sociedades productivas. Con la producción empieza también esas diferenciaciones entre grupos dentro de una misma sociedad. Esas diferenciaciones van aumentando a lo largo del tiempo y hace que surjan imperios, estados, otro tipo de organizaciones. ¿Cómo es que vemos eso? Porque empieza a haber evidencias de un manejo de la fuerza de trabajo que excede a lo que sería un núcleo familiar. Esto ahora les va a parecer chino, está bien que les parezca chino, no se mareen, pero les estoy contando cómo sigue la materia. Empiezan a surgir esas diferencias, empieza a haber estados, imperios de distinto tipo, sigue afectando o sigue influyendo en algún punto las cuestiones de cambios en el clima, en temperatura, humedad, principalmente en esas dos cosas, conflictos entre distintos grupos, y empezamos a ver cómo, no me sale cómo decir que no sea, se arma quilombo, así que lo voy a decir así, cómo se empieza a armar quilombo. Entonces, toda esa parte nos falta. Ustedes ya saben dónde están ahora, ¿sí? Y saben cuáles son esas grandes preguntas que estamos, perdón, que estamos buscando responder a lo largo de la materia, como un muestrario de todo, y esto es para que vean, tanto quienes van a seguir arqueología, que vean un panorama general, como quienes van a seguir antropología social, que también tengan un panorama general de cómo trabaja la arqueología, y también, idealmente, al menos mi intención, la intención de la materia también es que entiendan por qué está en la misma carrera, por qué somos la misma carrera. Es antropología y tiene dos orientaciones, no son dos carreras diferentes, ¿sí? Porque lo que nos interesa en última instancia es cómo se comporta la gente, qué costumbres, qué hábitos tiene, qué forma de relacionarse tiene la gente. Individualmente nosotros, desde la arqueología, es muy difícil poder acceder, pero sí los grupos, qué costumbres, qué hábitos, qué comportamientos tienen. Y si hacen el recuento de todo lo que les estuve contando, tiene que ver con eso. Entonces, la parte de los datos puntuales, concretos, que sí, algunos le vamos a pedir, pero son en función de esos procesos grandes. Y son en función de entender cómo fueron cambiando las formas de hacer distintas cosas, las formas de obtener alimentos, cazaban o carroñaban, producían. Bueno, hay grandes cambios y hay mucho tiempo en el medio, pero son las formas de obtener alimentos. Entonces, esas formas de obtener alimentos complican o facilitan que haya cooperación entre la gente. En un momento facilitan, en otro momento pueden complicar, puede empezar a haber más competencia. No deja de ser comportamientos, ¿sí? Entonces, en el fondo, esa es la justificación. Y ya de nuevo, seguí hablando porque me gusta irme por las ramas, así que o comenten o pregunten algo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Es un chino absoluto? Hablen, así tomo agua mientras un poco. Se durmieron, probablemente. Uy. Agrego una cosita muy, muy cortita. Sí, por favor. Que en función a lo que está diciendo Damián, también está bueno, me parece que algo importante de la materia, al ser una de las materias introductorias de arqueología, es que se busca comprender el comportamiento humano a partir de textos que fueron fundacionales para la disciplina. Entonces, no es lo mismo usar ciertas palabras que los conceptos específicos que los autores van instalando. Esto no es lo mismo decir campamento base o base habitacional que casa, tal cual. No es lo mismo decir escondrijo que un escondite. Es como que ciertos conceptos también hacen a empezar a definir ese comportamiento humano. Perfecto, sí, tal cual. Y si hay un poco lo que está comentando Abril de, sí, la mención a estudiar con el programa al lado es en función de esto, que más allá de lo que les estoy contando yo ahora, cómo se los estamos, les estamos haciendo prestar atención en algunas cosas con Martina, en el programa más allá que no lo tienen así desglosado, muy demasiado contado, porque son los contenidos mínimos y la organización del programa, pero traten de acordarse de esto que les venía contando, de lo que les venimos contando en todo este tiempo. Porque si miran el programa acordándose de eso, les va a resultar mucho más fácil ubicar a qué va cada texto, ¿sí? También piensen otra cosa que espero que les sirva de la misma forma que les decía antes, que les sirva tanto para esta materia como para otras. Cualquier materia está armada, como decía Martina recién, con textos que son, en muchos casos, son los textos fundacionales de un recorrido de una disciplina. Pero esos textos no fueron escritos para la materia, ¿sí? Hay muy pocos de los que tenemos en el programa que fueron escritos específicamente para nuestra materia. Y me tengo que acordar de mencionárselos cuando pase. Hasta ahora no pasó. Pero, ¿a qué voy con esto? Es que, más allá de, o además, no más allá, además de a qué va el texto puntualmente, que es el interés con el que está escribiendo el autor o la autora que estamos leyendo en el momento, que tiene un interés de comunicar algo, de dar a conocer algo, además está en por qué lo estamos poniendo en la materia. Y eso es lo que pueden entender a partir del programa. Porque lo otro, de por qué o qué es lo que quiere comunicar la autora o el autor que estamos leyendo, deberían poder entenderlo a partir de leer el texto. Solamente con eso. Tendría que ser un poco, de alguna forma, autoexplicativo. Que entiendan eso. Después, el contexto se lo va a dar un poco la comparación con los otros textos y las clases teóricas y las clases prácticas. El contexto de en qué discusión se está metiendo o por qué nos interesa. Eso es lo que tienen que tratar de entender a partir de las clases que damos. Y después el resto, el orden ese o la lógica o los puntos más importantes por los cuales está ese texto puntual o esos textos puntuales en el programa, los tienen en el programa, en los contenidos mínimos. Entonces, si ordenan la información de esa forma, no digo que no se van a marear, no se van a sentir perdidas o perdidos en algún punto. Puede seguir pasando igual, pero traten de volver a eso, de volver a esas ideas generales como para reorientarse, para frenar un poco y decir, no, pero pará, ¿este texto por qué está? ¿En qué unidad está? En esta unidad que estamos viendo. ¿Qué veíamos antes? ¿Qué vamos a ver después? Entonces ahí se ordenan y entienden a qué parte tienen que prestarle atención y a qué parte por ahí no es tan central en eso, ¿sí? Porque después, parte de esos, de esa cantidad de datos que tienen en muchos de los textos tiene que ver con esto que les decía de que los autores y las autoras que estamos leyendo lo escriben en función de otra cosa. Nosotros lo estamos usando en función de la materia, pero no están escritos para eso. Entonces hay un montón de información que nos sirve, que es útil, pero no toda y no cada una de las cosas que se mencionan, sino que tienen que aprender un poco a discernir, o también esto que les contaba antes de, hay cosas que a todos nos pasa, que nos resulta más fácil acordarnos, nos resulta más fácil relacionar, entonces enfóquense en eso. Después, si pasan de esa instancia, empiecen sí a prestarle atención a las otras, pero primero enfóquense en eso. Ah, pensé que había sido escribiendo, pero no. Bueno, me suena que no estoy contando algo que quería mencionarles de Tatters a lo de Wong, pero no me acuerdo ahora. No, pero creo que ya les mencioné todo. ¿Qué onda? ¿Se durmieron? Porque habló Martina, el resto no habló. Capaz que sí están dormidos. Belén fue la última que habló. Es muy, muy complicada esta cuestión de no verles las caras. Ah, bueno, acá estamos, bien. Ah, ahí está, ahí aparece una cara. Justo no la veo porque me aparece el chat en medio. Bien, ahí estamos. ¿Cómo le va, compañero? Bueno, pregunten, no sé, comenten algo. ¿Qué les viene pareciendo? Ya están casi por la mitad de la materia, digamos. ¿Qué les viene pareciendo? No sé, ¿qué quieren hacer? Yo les iba a decir me canso y no es necesariamente me canso. Llega un punto en el que me aburro de hablar y de escucharme a mí mismo. Bueno. No, pero no hay problema con la cámara, no se preocupen, pueden hablar lo mismo, pueden escribir, si no, como están haciendo, perfecto, no es que les pido que hablen necesariamente. Buenísimo. Buenas. No sé, quería como decir algo ya que había mucho silencio. La materia me está encantando, la verdad que estoy re disfrutando, estoy leyendo menos de lo que me gustaría, menos de lo que debería, pero estoy leyendo y lo estoy re disfrutando. Me parece que están sirviendo bastante estas clases y no tengo una duda porque me conozco y sé que las confusiones que tengo y las dudas que tengo se van a resolver cuando leo un par más de textos. O van a surgir las dudas puntuales, que van a específicas, que voy a poder venir y decir, tengo una duda acá, esto no lo entiendo. Genial. Como que siento que en lo que yo tengo dudas es más que nada en cómo soy yo, que soy medio como determinante, y por ahí me atasco un poquito en el debate de, bueno, entonces eran cartoneros o cazadores, eran cartoneros activos o pasivos, y cuando en realidad tendría que empezar a organizarme mejor qué plantea cada autor y por qué lo plantea, que más o menos así se estudia en la universidad, en vez de... Perfecto. Pero siento que son cosas muy, muy personales de tipo, yo siendo como manija a la hora de aprender sobre estas cosas que me gustan y un poquito determinante con las cosas. Pero los textos están fantásticos y la materia está muy buena. Y estas clases la verdad me resolvieron. Buenísimo, gracias. Y sí, trata de no ser tan determinante. De aprender a decir, bueno, evalúo las cosas a partir de la información que hay y también no, igual estoy pensando más que determinante en no en no como presuponer cosas, ¿sí? O no ir con cosas que pensás que, o que uno piensa que sabe cómo son o que intuye cómo son de antemano. Sí. Sí, los cazadores activos, carroñeros activos, pasivos, sí, tal cual. Pero bueno, ver a partir de la información cómo se sostienen los argumentos. Si quiere el resto abrir debate, ábrase nomás. O no, ¿sabes qué? Mandá un par de, si te parece, está bueno, pero para la semana que viene, para el repaso. O más allá de mandar, no hace falta que mandes, pero pensate un par de ejes para debatir eso, pero sí. Creo que sería, se me acaba de ocurrir, muy bueno elegir una posición, tipo, bueno, yo digo que son cartoneros pasivos, yo digo que son cazadores, yo digo, y la venimos a defender con, no, porque tal autor dice tal cosa, y siento que es una buena práctica. No sé si para dar para hacer en los prácticos, pero la tiro ya que estamos varios escuchando. Tenemos un grupo de WhatsApp, podemos armar, pueden sumarse y podemos debatirlo, podemos juntarnos como a debatirlo para estudiar. Si a mí me sirve mucho hablar con gente, así que si la gente se quiere acercar. Sí, tenemos fue nosotros, yo lo armamos con algunas amigas, no hay uno general, pero puedo pasar el link, me parece, no sé si lo tengo, ahora me fijo. Sí, eso, yo hasta ahora no les vengo comentando y es parte de las cosas que ni siquiera es que son difíciles, sino que me cuesta por ahí a mí adaptarme a la situación esta a distancia, pero algo que suelo decir y que hasta ahora no dije y viene bien el comentario de Jero y lo del grupo de WhatsApp para mencionarlo ahora, es un poco eso, que también sean, si quieren, sean sociales, sean, o mejor dicho, más que sean sociales, sociabilicen, hasta sean inteligentes en el sentido ese, para estudiar está bueno esto, intercambiar un poco y traer las cosas un poco más digeridas. Sí, sociales también, socialistas si quieren también, pero... Sean socialistas, tipo, si te lo digo, porque este está bueno. Igual, puntualmente ahora me refería a sociabilicen. O sea, hablen entre ustedes, organícense, si quieren, se pueden hacer mil cosas y podemos hasta pensar para los prácticos que trabajen sobre la base de esto, armar grupos de 3-4 personas, si quieren dividir un poco la misma idea que decía Jero, en 2 equipos y lo que sea, la discusión que sea, eso va a seguir pasando después, o lo vamos a seguir pudiendo hacer después del parcial. Sí. ¿Se ve el link que pasé? Porque siento que veo el mensaje en otro color y no sé por qué es un link encima de un texto azul. O si porque... Igual se copia sobre eso y ya, ¿no? Pero ustedes ven el link o algunos chats que no permiten mandar link por un tema de seguridad o de no sé qué cosa. Última, manda mi número o el tuyo y mandamos los números por ahí. No entendí nada. Que poné tu número o el mío de teléfono y vamos agregando a la gente. Tipo, che, agregame su teléfono. No, hay un link de grupo, si el link anda, que lo acabo de mandar y lo pueden... Creo que se están sumando. Sí, se están uniendo. Listo, entonces el link funciona. Buenísimo. Perfecto. Oh, todo listo. Sí, si quieren, no estoy. Si quieren, mándenlo por mail también para que esté. Cuenten un poquito que surgió a partir de charla. Igual el resto, quien no haya podido conectarse, va a escuchar el audio, espero. Pero expliquen un poquito. Surgió en el práctico, no sé qué, el grupo de WhatsApp, link. Ya está. ¿Les parece? Perfecto. Qué bueno, sí, organícense así y porque así estoy seguro que también van las dudas que salgan, un poco las van a responder entre ustedes intercambiando y las que sigan quedando también va a ser más del estilo que les contaba o les pedía hace un rato, esto, como más identificadas, más digeridas, entonces se puede avanzar mucho más en la charla, en la discusión también del tema. Qué bueno. Bien. Cosas de repaso quería hacer yo, de repaso de temas, no de empezar el repaso ahora, pero bueno, justamente el miércoles que viene nos juntamos a esta hora también, quienes puedan, para hacer repaso. Quienes no puedan y estén escuchando esto grabado o no vayan a poder la semana que viene, por favor, sí, para antes del miércoles a las 7, mandan consultas por mail, como para poder tratarlas en conjunto durante el repaso. Después, ¿qué otras cosas de repaso? Me olvidé de mandar por mail, me acordé recién hoy y no lo hice, pero prometo que voy a hacerlo, de mandar por mail como para que esté todo el mundo al tanto. El tema de tengo anotado acá, del 11 de junio, que vamos a entregar las consignas del parcial domiciliario, y el 16 de junio van a tener que entregar el parcial domiciliario, que mandar el parcial domiciliario. Para ese parcial entran las unidades 1, 2 y 3 completas, que pasando la información así la refresco para quienes estuvieron la semana pasada, quienes no hayan estado la menciono y también así lo dejamos en lo grabado. Les decía, entran unidades 1, 2 y 3 completas, acuérdense que es toda la bibliografía obligatoria que probablemente tengan, les diría, 99,9 de seguridad que las preguntas van a ser de relación entre varios textos, o por lo menos dos textos, ¿sí? Dentro de un mismo tema, obviamente, pero relación de textos. No tengo spoiler. Por ahora no existen las preguntas, no están todavía, no las intercambiamos, ¿no? Falta todavía, piensen también. Y también piense que cambia la modalidad, un poco se los mencionaba la semana pasada, pero necesariamente cambia la modalidad de examen al ser domiciliario, que no estaba pensada la materia de esa forma. Entonces van a ser otro tipo de preguntas. Seguramente se busque otra profundidad, otro tipo de cuestiones, otro tipo de relaciones, porque es un poco lo que les decía antes, los datos de los textos los tienen, van a poder consultar los textos y ese tipo de cosas. No es que se les pida algo de eso para que argumenten sobre eso solo, sino más de relaciones, entonces tienen que haber entendido los textos. ¿Qué más? No, después que les pueda confirmar ahora, no hay mucho más que eso. Bueno, no sé si tienen comentarios, preguntas, más. ¿Pudieron leer lo de Tattersall, de Wong? La mayoría igual ya comentó que viene un poco atrasado, con lo que sospecho que no deben haber podido leer. Pero por ahí usen en ese sentido la ventaja que tienen de que queda esto grabado. Sí, no, apenas lo terminé de decir me di cuenta, sí, es probable, y ni siquiera se los digo, no se preocupen si no pudieron leer. No es asunto y venimos bien en cuanto al ritmo con los temas. Lo que sí, ya sé que lo estoy repitiendo por no sé qué número de vez, pero traten de llevar algún ritmo, algún tipo de ritmo y no colgar demasiado, ¿sí? Por más que estén atrasadas, atrasados, no importa tanto eso, la cuestión es que no dejen de leer, porque si no dejan de leer se les acumula, se terminan de atrasar y después es mucho más difícil. Hay una parte que es muy difícil transmitirles, que es que no son textos, o la mayoría no son textos que uno los lee y ya está, sino que hay cosas que hay que ir decantando, que tienen que ir decantando, como quedarse pensando un poquito, o retomarlo después y o releerlo, o terminar de leerlo después. Entonces, las dos cosas al mismo tiempo, digo, no se apuren por un lado, y tampoco cuelguen mucho. Porque si cuelgan mucho, después van a leer todo junto, y no van a entender nada. Entonces, traten de evitar eso. Como les decía antes, no es para asustarlas, ni asustarlos, pero al contrario, es como para guiar un poco y tengan en cuenta, la semana que viene es repaso. Y la otra semana, si es que presentamos tema, que eso me lo tienen que confirmar todavía y les voy a terminar de confirmar la semana que viene, si es que el 10 sería, que justo el día antes de entregar las consignas, presentamos algún tema, ahí, y tapo un poquito el micrófono para que no quede grabado, no hace falta que lo lean en ese momento. ¿Sí? Con lo que tienen más de 2 semanas en realidad para ponerse al día con lo que tengan atrasado. Ya sé, sobre todo para la gente que está cursando varias materias, que probablemente se les haya juntado ya bibliografía para leer y se les junten los momentos de examen, pero son todos domiciliarios. Con esto no estoy diciendo van a ser fáciles, pero no es la situación de estrés como tener 2 parciales presenciales el mismo día o con un día de diferencia. ¿Sí? Entonces, calma, pero mantengan el ritmo. Bueno. Preguntas, comentarios. Saludos. Algo.